es la vagancia. De tanto en tanto yo voy en cana. Solo quiero escuchar cumbiamba, que toda la vagancia quiere bailarla. Se garpa, tómate algo, deja las malas, que ya llega el fin de semana. Vamos, vamos, todos con las palmas, que es lo único que no se garpa. Tómate algo, deja las malas, que ya llega el fin de semana. Las palmas, que es lo único.